Estar apasionados por nuestra fe implica conocer bien nuestra iglesia, y eso implica conocer también la estructura de la Santa Sede, conocer la Curia Romana. En esta ocasión quiero hablarte acerca de los tribunales de la Santa Sede, que son tres: el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal de la Rota Romana y el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. ¿A qué se dedica cada uno de estos tres? En un momento te lo explico. En la Arquidiócesis de Seattle estamos celebrando un año de la Eucaristía a nivel arquidiocesano. En este marco, este sábado 13 de febrero, dictaré la conferencia La Eucaristía en la Escritura. Desarrollaré un minucioso análisis bíblico comparando los cuatro relatos de la institución de la Eucaristía. La conferencia será precedida por la celebración de la Santa Misa de manos de Monseñor Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle. La Santa Misa comienza en punto de las 9:15 horario del Pacífico, 11:15 centro, y al terminar comienza mi conferencia. Todo será transmitido a través de Zoom. Puedes encontrar el enlace a la inscripción gratuita a este evento en la descripción de este programa. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Son tres los tribunales de la Santa Sede: el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal de la Rota Romana y el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. El Tribunal Supremo de la Penitenciaría Apostólica se considera principalmente un tribunal de misericordia. ¿Que no el propósito de los tribunales es impartir justicia? En efecto, pero en la Santa Sede existe un tribunal encargado de impartir misericordia, porque Dios es justo, pero también misericordioso. Esta penitenciaría apostólica es responsable de las cuestiones relacionadas con el perdón de los pecados, y lo hace en tres líneas específicas. Primeramente, la absolución de las excomuniones. En segundo lugar, la dispensa de impedimentos a la administración de sacramentos. Y en tercer lugar, la emisión y gestión de las indulgencias. El Tribunal de la Rota Romana es el más alto tribunal de apelación, y la mayor parte de su trabajo consiste en atender apelaciones a resoluciones acerca de los juicios de nulidad matrimonial. Es importante tener claro que aunque la Rota Romana es un tribunal de apelación, en la Santa Sede y en la Iglesia Católica no cabe apelación contra una decisión del Papa. Es la más alta autoridad judicial en la Iglesia Católica junto con el mismo Papa, que es el Supremo Juez Eclesiástico. Además, la Signatura Apostólica es una oficina administrativa para las cuestiones relativas a la actividad judicial de toda la Iglesia. Se llama Signatura Apostólica porque cuando este tribunal surgió allá en el siglo XIII, se encargaba de agrupar a los ponentes encargados de preparar la firma por parte del Papa para las súplicas y las causas particulares. El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica se encarga de los litigios de nulidad matrimonial, de los recursos contra las sentencias de la Rota Romana y de los conflictos de competencia. Cada uno de estos tres tribunales son dicasterios que pertenecen a la Curia Romana. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.